canción, tarareando al amor. Haciendo tiempo tarareando una canción, mi pensamiento recostado en un sillón, mi cuerpo alerta porque hoy hace más calor, y eso despierta fantasías del amor. Dentro de un rato voy a oír el ascensor, después tus pasos a través del corredor, también tu llave al tiempo que vendrá tu voz. Y ya no cuento lo demás porque es mejor. Me gusta el aire de tu mirada, me gusta el beso que no se acaba. Tú eres un río de agua caliente, con la ternura de un sol naciente. Una aventura en un portal, robado un beso disfrazado en carnaval. ¿Quién no ha sentido a los 14 algo especial, creyendo que todo aquello estaba mal? Me gusta verte cuando te tapas y me sonríes tipo canalla. Me gusta incluso cuando te escapas, pero me intriga lo que te callas. Tarareando, te voy soñando. Tarareando, sigo esperando. Una canción, mi pensamiento recostado en un sillón, mi cuerpo alerta porque hoy hace más calor, y eso despierta fantasías del amor. Me gusta el aire de tu mirada, me gusta el beso que no se acaba. Sol naciente, tarareando una simple canción, tarareando.